Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Estoy un poquito acalorado, eso es nuevo, está haciendo calor, ya se siente el próximo ingreso de la primavera, aunque falte todavía más de un mes para eso. Ya dicen por ahí que enero loco y febrero otro poco, o era al revés, ya saben, creo que lo dije hace como dos semanas igual, pero bueno, ya saben que a mí eso de decir frases célebres es como si estuviera hablando el Chapulín Colorado, pero bueno. Disculpen ustedes, ando un poquito más desorientado de lo normal. Les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Son de las pocas personas que no tienen Facebook, que no es nada malo. No piensen que lo digo como si fuera algo, quémenlos en la hoguera o algo así. Simplemente no les llama la atención. Pues bueno, pueden ir directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. www.lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo ya 5 veces a la semana. Me sigo sorprendiendo a pesar de que ya llevo más de un mes diciendo cuántas veces nos aparecemos a partir de este nuevo año. Los lunes ya lo saben con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes con... Los martes con esta nueva sección que empezamos este año, que está escrita en inglés. Entonces, pues si conocen a alguien que no hable nadita de español, pero sí hable inglés y le gusta la lucha libre, pues ahí recomiéndenos. Los martes estamos publicando artículos de lucha libre mexicana principalmente, pero escritos en inglés. Los miércoles, pues ya lo saben, con los miércoles de Progreso, lucha japonesa. Los jueves con este podcast, sí lo dije bien, me sonó raro nada más. Y los viernes con una columna de información, opinión, escrita por un servidor. Y pues básicamente esa es la alineación que tenemos a lo largo de la semana en lacavernaria.com. Y pues bueno, si nos quieren dejar mensajes, sugerencias, comentarios y demás, pues lo pueden hacer a través de Facebook, a través del sitio oficial. O si no, pues bueno, me pueden enviar un tweet o un mensaje directo a través de Twitter, obviamente. La dirección de un servidor, pues bueno, es @FCOArreola. Y pues ahí está, esos son los canales de comunicación. Y vamos a entrar en materia. Pues estuvo bastante, bastante flojo, por así decirlo. No flojo, vaya. No hubo mucho flujo de información respecto a lucha libre mexicana esta semana. No sorprendentemente, es de esas veces en que pasan más cosas en Estados Unidos, pasan más cosas en Japón, y en México casi no pasa nada. Bueno, pasan poquitas cosas, en fin. De Team Marín, de Doping Web, vamos a empezar con los resultados de AAA ya para sacarlo del camino. Esta semana no tienen evento grabado para la televisión, eso es hasta la próxima semana, hasta el 21 en el Juan de la Barrera. Recordando que bueno, hasta el momento ya van tres grupos, tres finalistas para lo que va a ser el torneo Rey de Reyes, este primer magno evento que tiene AAA a lo largo del año y que ya tenía fecha fecha y sede, pero bueno, es en marzo, nada más recordando eso. Es en marzo, va a ser en Monterrey, en la Plaza de Toros Monumental, que ya habían hecho esta función. Creo que ahí la habían realizado el año pasado. Ay, ¿por qué ando tan mal? Perdón, la habían realizado precisamente en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey el año pasado. Fue la edición de este del 2013. Y bueno, para este 2014 se llevará a cabo ahí mismo, pero en otra fecha. Es a principios de marzo, es un domingo, de eso estoy seguro. Pero bueno, van tres grupos. Bueno, ha habido tres eliminatorias. La eliminatoria fue una sorpresa, por así decirlo. Pero de ahí en fuera, hasta el momento, bueno, esta semana no hubo tanta sorpresa, por así decirlo. 9 de marzo en Monterrey va a ser Rey de Reyes, perdón. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó este domingo? Bueno, el pasado, sí, ¿qué pasó el pasado? Ni modo. ¿Qué pasó el domingo 9 de febrero en el Centro Cívico de Catepec? Pues como siempre, empezando de la primera lucha hasta la estelar, pues bueno, hubo encuentro de luchadores aéreos. Luxor, Venom. Caramba, Luxor, no me gusta, siempre voy a tener problema con ese nombre, en fin. Luxor, Venom y Jinso se enfrentaron a Superfly, haciendo su debut oficial como Rudo, después de haber traicionado a Aerostar en la última función de AAA en Toluca, si fue en Toluca, o Guerrero Negro, Toluca, Guerrero, no, fue Toluca, sí, Toluca, perdón. Bueno, en fin, en la última función de AAA, perdonen. Y pues bueno, ahora lo hizo acompañando a pues dos luchadores que vienen siendo algo así como nuevos en AAA. No son tan nuevos en el ámbito de la lucha libre mexicana, pero bueno, al final, pues bueno, Superfly y el bando Rudo se llevó la victoria gracias a que Superfly le aplicó una desnucadora desde la tercera cuerda a Jinso. Suena bastante fuerte. Eso no se lo desea a nadie. Que de por sí las desnucadoras son medio, no medio, son bastante fuertes. Imagínense desde, ¿qué será? ¿Un metro? Un poquito más de lo que mide bueno, la altura que tiene. No, si no es que más. Estar parado sobre la tercera cuerda. En fin, ese fue el resultado de la primera victoria. Superfly, Carta Brava Jr. y Fresero Jr. se llevaron el primer encuentro de la noche. En la segunda lucha, que fue un encuentro de relevos mixtos, que bueno, es el mismo encuentro de relevos, al menos con mujeres que hemos tenido en AAA desde hace ya muchos años. Fabi Apache, Jennifer Blake y Aerostar se enfrentaron a Sexy Star, a Taya Valkyr y a El Apache. En el segundo encuentro, y pues bueno, contrario a lo que pensaba su servidor, pues las luchadores técnicos se llevaron la victoria en este segundo encuentro. No hubo intervención ya hasta el final. La victoria se dio gracias a una plancha de Aerostar sobre el Apache desde la tercera cuerda. Perdón. Y pues al final del encuentro, pues salió Superfly para atacar a Aerostar y será su peor pesadilla. Básicamente, bueno, no. Aerostar atacó a Superfly y le recordó que él va a ser su peor pesadilla. Wow. En fin, en lo que fue la tercera lucha, fue un encuentro de parejas como lucha extrema. Por un lado llegaron Crazy Boy y Joe Leader, haciéndose acompañar del niño hamburguesa, Dios mío. Y se enfrentaron a Juventud Guerrera y Steve Payne, este grupo relativamente nuevo, que se hace llamar La Anarquía. Y pues sacaron mesas, sacaron sillas, le prendieron fuego a las mesas y al final los Mexican Power se llevaron la victoria sobre La Anarquía. Que bueno, No suena mal la lucha, la verdad. A AAA se le dan los encuentros extremos, que eso sí, no es para cualquiera. En fin, bueno, se les da muy bien a AAA. Lo que fue la tercera lucha, en encuentro de la nueva generación AAA. Bueno, yo había cuestionado la lógica detrás de ese nombre, pero en fin. Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Chessman, a Daga y a Pentagon Jr. Que Pentagon Jr. anda bárbaro. Y pues bueno, gracias a Pentagon Jr. que dio cuenta de Australian Suicide, pues bueno, el bando rudo se llevó la victoria en este tercer encuentro preliminar. Bueno, no, ya no, ni es cierto, ni es tercero, es cuarto encuentro. Dios mío, cuarto encuentro de la noche en Ecatepec. Y pues bueno, lo que fue la tercera eliminatoria para Dios mío, para sacar a los finalistas de Rey de Reyes. Pues por un lado llegaban Cibernético, el Elegido, Electroshock y el Hijo del Perro Aguayo. Y pues ahí sí me falló el pronóstico, según yo iba a quedar Electroshock y Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo iban a quedar eliminados debido a un doble conteo fuera, que fue lo que pasó en la semana pasada con Blue Demon Jr. y Chessman, o bueno, en la función anterior a esta. Y pues bueno, pues sí, para sorpresa de un servidor, más que nada por pronóstico, pues bueno, el Hijo del Perro Aguayo se terminaría llevando la victoria, o más bien la eliminatoria. Esto gracias a que, pues bueno, gracias a un foul, AAA vuelve a las andadas en ese sentido. Aparecieron parte de los perros del mal, apareció Daga, apareció Taya Valkyrie, apareció Sexy Star, distrajeron al referee Piero, y que bueno, aprovechó este momento el líder de los perros del mal para aplicarle un foul al main man, al Cibernético, y con esto llevarse la victoria la victoria para pasar como finalista del torneo Rey de Reyes en su edición 2014. Y pues bueno, se une a la Parca y al Zorro como tercer finalista. La próxima semana se define al cuarto finalista como parte de la función del 21 de febrero en el Juan de la Barrera. La próxima semana comentaré, perdón, esa función. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar que bueno, dio mucho de qué hablar. En un momento les platico por qué. Llegaron la Parca, Psycho Clown, Monster Clown y Fénix para enfrentarse a Jeff Jarrett, a Tejano Jr., al Zorro y a la Parca Negra. Y pues bueno, se revive esta rivalidad entre Psycho Clown y Tejano Jr. A ver si para... Bueno, no creo... Bueno, a ver si los vemos poniendo en juego el campeonato de AAA, el megacampeonato de AAA que está en posición de Tejano Jr. Recordando que el año pasado, pues bueno, tuvieron esta rivalidad y concluyó en que, bueno, el Tejano Jr. es un digno megacampeón. Y pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria gracias a Psycho Clown. Y aquí, digamos, lo extra ring en lugar de extra cancha, pues bueno, lo extra ring fue que la nueva sociedad lanzó un ataque contra los luchadores que se encontraban en el cuadrilátero en esos momentos. Y además, pues bueno, Jeff Jarrett y Karen Jarrett se fueron sobre la licenciada Marisela Peña. Ya saben que ella normalmente se encuentra en primera fila con la urna de las cenizas de Antonio Peña. Pues bueno, se fueron sobre ella, pero el Mesías, Fabio Apache, el Cibernético y otros luchadores, pues bueno, replegaron este ataque de la nueva sociedad, que no tiene nada de nueva, que son básicamente los mismos luchadores. Y pues bueno, en teoría ya lo saben, nada nuevo de AAA por ese lado. Y pues básicamente esa fue la función. Me llaman la atención un par de luchas por ahí, lo que fue La primera lucha y el encuentro de relevos en lucha extrema es un gran tensión. Habrá que ver, seguramente esta semana veremos ya en internet esta función en el canal de AAA, que es de las cosas buenas que tiene AAA en estos momentos. Pero bueno, recordando, ya hay tres finalistas para el Rey de Reyes: el Zorro, la Parca y el Hijo del Perro Aguayo. Son los tres finalistas hasta el momento del torneo Rey de Reyes, que bueno, estará regalando una espada al ganador. De ahí en fuera, parece que no hay nada más importante en juego. En fin, ay Dios, bueno, esto lo hice a propósito. 15 minutos de bloque. Voy a un corte, regreso. No se despeguen, están en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Este es el segundo bloque y probablemente el último. Tristemente no hubo tanta información esta semana, pero ni modo. Así nos toca de repente. Y pues bueno, siguiendo adelante. Con noticias del consejo, pues bueno, aquí nada más como se publicó una, bueno, no publicó el pasado martes en, bueno, este martes fue antier, pues se juntó otra vez la peste negra original. Realmente nunca se separaron formalmente, simplemente como que cada quien agarró por su lado por un ratillo y ya después se volvieron a juntar con todo y que contó y que presentaron a dos nuevos integrantes en un muy peculiar promo encabezado por el Perico Zacarías, así se llama. Y pues y nada más fue como una confusión, no confusión, simplemente como que no anunciaron nada y se malinterpretó. Sí, de hecho se malinterpretó ese promo en el que se presentaban dos nuevos integrantes en las personas de Bárbaro Cavernario y Herodes Jr. Y pues a ver qué tanta fuerza agarra. Ay Dios, perdón. A ver qué tanta fuerza agarra la peste negra con estos dos nuevos integrantes. Además del regreso de los Casas. Bueno, a mí me gustaría ver más. Creo que ya lo dije antes, no sé si lo dije. Si lo he comentado, pero en serio a mí me gustaría ver un día de estos una facción solamente con miembros de la dinastía Casas, por aquello de que ya son cinco luchadores de la familia Casas los que compiten o los que pelean en el Consejo Mundial de Lucha Libre, recordando al Felino, al Negro Casas obviamente, a los hijos del Felino, Tiger Kid, Puma King y su sobrino Canelo Casas, que inclusive participó en esta edición del torneo La Gran Alternativa. Pero bueno, ahí nada más fue como que un paréntesis de antes de entrar directamente a lo que pasó el viernes en la Arena México. Perdonen ustedes, el viernes pasado, no me gusta redundar, pasó el pasado, no me gusta decir eso en estos momentos. Hay que pensar rápido, en fin. Ahora sí, lo que fueron las hostilidades del viernes de la Arena México, los viernes estelares o los viernes. Los viernes estelares de la Arena México, ahí por ahí hubieron detallitos que había que destacar. Uno de ellos que ya averigüé bien. Y fíjate, mana, casi, pero anduve preguntando por ahí. No, no es cierto, no anduve preguntando por ahí. Pero bueno. Una de las cosas que había notado desde hace un par de semanas en los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre era el nombre de un luchador japonés, Kamaitachi. No sabíamos quién era. Pero ya sé quién es. Ya sé quién es. Teniendo tanta tecnología y pues bueno, no fue cosa de un minuto lo que me tardé en encontrarlo. Pero ah, no, se te va el avión y luego ya, ¿qué haces? En fin, pues bueno, resulta que este luchador Kamaitachi, no encontré nada antes de él, antes de que llegara, digamos, que al Consejo Mundial de Lucha Libre. Me imagino que lo mandan de la New Japan a foguearlo un rato, como lo hicieron en algún momento con Último Dragón, cuando estaba empezando su carrera. Y aquí, bueno, le dieron un personaje, una máscara, todo muy bien. Es un luchador enmascarado que, bueno, veo su máscara y parece que estoy viendo un gato. Sí, un gato, por así decirlo. Y pues bueno, ¿qué es Kamaitachi? Pues según él, su nombre significa un espectro. Y bueno, a ver si nadie se pone. Aquí nadie se pone chencho de que. Se llama espectro. Por aquello de que, pues bueno, aquí también ya tuvimos un espectro hace ya muchos años. Y todo este relajo que hay en cuanto al uso del nombre del espectro de Ultratumba. Pero bueno, eso es otra onda. Y aquí leyendo una entrevista que le hicieron en el sitio del Consejo Mundial de Lucha Libre, me da bastante risa que en serio como que no nos falta esta cuestión de desarrollar un poquito más las personalidades de los luchadores si tomamos como comparación lo que hacen en Estados Unidos. Pero digo, por ese lado no me quejo, siempre he dicho que el luchador mexicano y en general las empresas mexicanas no están hechas para hacer eso. Prefiero que luchen a que tomen un micrófono y hagan algo. Vaya, se la pasen hablando por 15 minutos. En fin. Que bueno, aquí básicamente que Kamaitachi quiere todos los cinturones posibles. Pues bueno, aquí hay un chorro, entonces hay de dónde escoger. No hay problema, pero no todos. Y pues bueno, que cuánto tiempo va. Que cuánto tiempo viene. Pues según él viene, ya que. Según viene para acabar con todos los luchadores en México, todos los luchadores mexicanos, según él, ninguno se puede comparar conmigo porque soy el mejor. Que lo demuestre arriba del ring, que no sea bocón, por favor. Y pues básicamente pues no dice cuánto tiempo va a estar. Vamos a ver cuánto dura aquí en la Arena México, seguramente, bueno, tal vez venga como relevo de Namahage, que ya lo regresaron allá a Japón y que inclusive tiene otro personaje. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es Kamaitachi y ahorita lo están programando en las luchas preliminares, a ver qué tal se adapta al estilo de lucha libre mexicana. Hace dos semanas lo programaron con Okumura por ahí, esta semana lo metieron con luchadores mexicanos. Obviamente viene al bando rudo de acuerdo a las declaraciones que él hizo, y pues bueno, eso, ese es Kamaitachi, significa espectro. Y bueno, ¿qué más pasó en este último viernes en la Arena México? Pues obviamente la segunda etapa del torneo La Gran Alternativa, pero hay algo que a mí me llamó la atención y que he notado en estas últimas semanas por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues una de ellas es que como que le están dando un poquito más de espacio a las luchadoras, a las damas, a las amazonas, como ellas les llaman. Y pues en este caso le dieron un espacio en la tercera, no les dieron un espacio, les dieron un encuentro para lo que iba a ser la tercera lucha de la noche, en un encuentro de relevos australianos, y pues se está armando una nueva rivalidad por ahí entre Dalis la caribeña y Marcela. Les platico cómo va a estar el asunto. Pero fue un encuentro de relevos australianos, acabó rápido. Se puede decir que las rudas les regalaron la lucha en dos caídas al hilo al bando técnico. Y pues bueno, ¿quiénes eran las rudas? Amapola, Dalis la caribeña y Seductora se enfrentaron a Marcela, a Dark Angel y a Silueta. Y que bueno, la segunda lucha fue, bueno, la segunda caída fue donde hubo polémica. Esta regla sí se me hace extraña. Bueno, siempre se me ha hecho extraña, decir verdad. Por error, Dalis la caribeña golpeó al Tigre Hispano, que era el referee del encuentro. Y pues bueno, esto ocasionó que las descalificaran. Esa regla sí se me hace como que pues ya absurda a estas alturas, ¿no? Y sobre todo que, ay Dios, espero que se nos escuche feo. Sobre todo tomando en cuenta que, pues oye, muchos de esos golpes son un accidente. Recuerdo que inclusive la lucha de, ese encuentro, la lucha de máscara contra cabellera de Conan contra el perro aguayo, creo que acabó así. Creo que Conan le termina empujando al referee por error y el referee lo descalifica. Tuvo un final así bastante parecido a la WWE, que cualquiera se hace enojar. Bueno, cualquiera se enoja con ese tipo de finales en ese tipo de luchas. Pero bueno, esa regla como que ya la deberían de quitar total. Pues, ¿qué esperaban? Si están parados ahí en el cuadrilátero, pues no esperen cosas bonitas. En fin. Y ahora sí, ya entrando a lo destacable de la noche. Pues bueno, lo que fue la segunda etapa del torneo La Gran Alternativa a mí me sorprendió. Yo tenía un pronóstico y me falló. Qué chistoso soy yo. Me estoy escuchando hablar y mi tono está bastante coterrín. En fin, me sorprendió porque yo predije una cosa y al final salió otra que la verdad no, esa no la veía venir. A decir verdad, y pues bueno, yo predije que Negro Casas y su sobrino Canelo Casas iban a ser los finalistas de esta segunda etapa. Y pues toma la barbón, sácate las babuchas. ¿Por qué? Porque Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario fueron los ganadores de esta segunda etapa del torneo La Gran Alternativa. Y pues bueno, nada más y nada menos echaron a tres parejas por ahí. Pero bueno, antes de repasar quiénes se fueron, pues quiénes llegaron primero, obviamente Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario, además de Negro Casas y Canelo Casas. También estuvo por ahí Star Junior y Atlantis, Dragon Lee 2 y Rush, que pues bueno, ahí eso queda en familia. Dragon Lee es hermano de Rush y Místico 2. Este le podríamos decir Dragon Lee 2 como Místico 2, en fin. Espíritu Negro y Reaper, además de Shocker y Herodes Jr., Último Guerrero y Hechicero, y Black Panther y Diamante Azul. Estas fueron las parejas que participaron en esta segunda etapa. Y pues llaman la atención que pues Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario se echaron a tres parejas, a Black Panther y Diamante Azul, a Último Guerrero y Hechicero, y a Shocker y Herodes Jr. El Mr. Niebla anda bárbaro y este luchador, el Bárbaro Cavernario, que bueno, no se diga, encontró un buen padrino en la persona del apestoso mayor. Y pues destacar el hecho de que pues bueno, se no, más bien no sé, eliminaron a Último Guerrero, que recordemos que él es de los luchadores que más veces han ganado este torneo de La Gran Alternativa, una como novato y otras dos como padrino de un novato. Y bueno, la final se llevará a cabo el próximo viernes, dígase mañana, en la Arena México, obviamente. Y pues bueno, se van a estar enfrentando a los ganadores de la primera etapa, que ahorita les digo quiénes son, por si todavía no se acuerdan. Bueno, más bien por si no se acuerdan. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, otro de las cosas destacables de la noche, fue el regreso de Marco Corleone a los cuadriláteros, que más o menos desde agosto no lo veíamos luchar en la Arena México, o bueno, en general en cualquier cuadrilátero. Y pues bueno, en esta ocasión se hizo acompañar de Volador Jr. y Thunder, que tampoco lo había visto por un buen tiempo a este australiano. Y bueno, se terminaron enfrentando a los hijos del Averno. Averno, Mephisto y Hefesto. Se fueron hasta la tercera caída. Y gracias a un Spanish Fly de Volador Jr. sobre Averno, pues bueno, el bando técnico se terminó llevando la victoria de esa noche, del encuentro estelar de la Arena México. Y pues eso es a grandes rasgos lo que sucedió el pasado viernes en el Arena México, perdón, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Me vienen todas las palabras que no puedo decir ya después. Y bueno, ya para terminar, Sí, insisto, este programa iba a estar corto, disculpen ustedes. Ya para terminar, pues bueno, la cartelera de lo que va a suceder mañana en la Arena México, viernes 14 de febrero, en el aniversario, en un aniversario luctuoso más de Vicente Guerrero. No sé qué más se celebra el 14 de febrero. ¿Qué es eso? Nunca lo he celebrado, en fin. Y eso es verifico, chequen cuando murió Vicente Guerrero. Ahorita lo andaba confundiendo con ¿cómo se llama? Con cuándo había nacido, pero no. Ese día fue el que falleció. Entonces, no sé qué más se celebra en esta fecha en particular. En fin, como siempre, pues bueno, de abajo para arriba, en lo que va a ser el encuentro inicial, Oro Junior y Molotov se van a estar enfrentando a Supercomando y Artillero, abriendo las hostilidades. Fuego, Pegaso y Starman se van a estar enfrentando a Okumura, a Misterioso y a Sangre Azteca en el segundo encuentro de la noche. En la tercera lucha vamos a tener un match relámpago VIP, pero ahora va a ser con damas. En este caso, pues bueno, llegan Marcela y Dalis la Caribeña, como parte de esta rivalidad que tienen en turno por estos momentos. A ver qué sucede, a ver si las vemos enfrentándose por el campeonato mundial femenil que está en posesión de Marcela. Lo que va a ser el cuarto encuentro, Rush, Super Porky y Blue Panther se van a estar enfrentando al 1000% Rudo Shocker, al Negro Casas y a Felino. En el cuarto encuentro, mira aquí, esto va a estar interesante. A ver qué sucede. A ver si la rivalidad entre Negro Casa, Rush y Shocker, se retoma o simplemente queda entre Rush y Shocker, a pesar de que bueno, esta rivalidad ya tenía contratos firmados para un cabellera contra cabellera contra cabellera. En fin. Y lo que va a ser el encuentro semifinal, pues bueno, la final del torneo La Gran Alternativa en su edición 2014, Volador y Soberano Junior se van a estar enfrentando a Mr. Niebla y a Bárbaro Cavernario. Bueno, aquí en el cartel lo ponen simplemente como Cavernario, pero no, es Bárbaro Cavernario. Cavernario solo hay uno, el Cavernario Galindo obviamente, pero todos a él se referían como el Cavernario simplemente, pero aquí llegó el Bárbaro Cavernario. Disculpen que me ponga medio roñoso en esa parte, pero Cavernario solo hay uno, en fin. Y lo que va a ser el encuentro estelar, pues bueno, los Estetas del Aire contra los Guerreros Laguneros. Místico 2, Máscara Dorada y Valiente se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Gran Guerrero. Todo esto mañana, el viernes 14, todo esto mañana, viernes 14 de febrero, disculpen ustedes, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. ¿Quién gana La Gran Alternativa? Pues me voy con los Rudos, con Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario. Que bueno, seguramente si andan como, bueno, si siguen con el ritmo que siguieron en la última función, pues no van a batallar mucho, que digamos. Recordando que todavía tienen esta promoción de que niños de hasta 10 años de edad pagan 10 pesos en localidades a partir de la 11ª fila para atrás. Que dicen todas las localidades. Ya he mencionado muchas veces eso. En fin. Y pues por mi parte es todo, desgraciadamente. Insisto, no puedo encontrar mucha información esta semana. Y pues bueno, los espero el próximo jueves. Va a haber varias carteleras por ahí. Obviamente la final del torneo La Gran Alternativa. Pues a ver qué más encuentro. Yo me despido. Muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Ay, cálmate, Alberto del Río. Y pues esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.